El acto de felicitación al séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea se efectuó en fecha reciente en Londres de Gran Bretaña, bajo presencia de los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Estaban colocadas fotos sobre actividades de los grandes líderes y el mariscal Kim Jong-un. Asistieron personalidades del Neo Partido Comunista, de la Asociación de Estudio de la Política de Sun-gun, del Grupo de Estudio de la Idea Juche, de la Asociación de Amistad con Corea y del Comité Preparatorio para la Conferencia de Elogio a Grandes Hombres del Monte Baekdu para 2017 de Inglaterra y del Instituto Asiático de la Idea Juche. Los oradores rindieron máxima gloria y felicitación al mariscal electo como presidente del Partido del Trabajo de Corea.